teníamos un problema serio. Bueno, yo soy abogado y me considero hombre de la colegiación, participo hace muchos años en el colegio y aparte doy clase de derecho administrativo. Y lo que hemos logrado ayer en la Cámara nuestra, y contamos con también con un acuerdo ya informal con la Cámara de Senadores para sacarlo rápidamente, es, como les decía, reformar el Código Contencioso Administrativo, que es el que rige las relaciones entre la gente, digamos, y el Estado o aquellas entidades a las cuales el Estado le dio alguna facultad especial, como los colegios profesionales. Bueno, resulta que ya hace 10 años que tenemos la justicia contencioso administrativa y hay un artículo, que es el 74, que es el que permite a aquellos profesionales que fueron castigados de la profesión revisar las sanciones en la justicia. Las diferentes cámaras de lo contencioso administrativo, es decir, juzgados de toda la provincia, habían declarado cuestiones técnicas a este artículo inconstitucional, es decir, que no era aplicable. Y la verdad que eso trababa la aplicación efectiva de las sanciones a los colegios, al punto que en estos últimos 10 años, aquellos que recurrieron las sanciones se vieron beneficiados porque en definitiva nunca pudieron hacerse efectivas. Así que por allí un abogado que se había quedado con plata de sus clientes, como casos que son casos concretos, o algún médico municipal que no atendió bien a su paciente y eso originó que su municipalidad tuviera que pagar muchísimo dinero, tenían sanciones hace más de 6 o 7 años y nunca se pudieron hacer efectivas. Y esta gente sigue ejerciendo como si nada pasara. Doctor, digamos, la sanción conocida a los profesionales que digamos, se desarrollan en diferentes ámbitos es la quita de la matrícula para que deban dejar de ejercer la profesión. ¿Este proyecto cómo vendría a ingresar con respecto a este tema? Lo que va a permitir es que todo este proceso legal que creo que nos quita legitimidad a los legisladores o a los abogados, porque en definitiva, más allá de lo tecnicismo, a la gente le queda la sensación de que todas estas conductas de profesionales inescrupulosos quedan impunes. Lo que se permite ahora es cambiar lo que la justicia dijo reiterada y fue ratificado en el primer fallo de la Corte de Provincia que toca este tema, el 25 de agosto de este año, cambiar aquellos tecnicismos que hacían que la ley fuera inconstitucional, para que una vez que los colegios apliquen sanciones, si el particular decide cuestionarlas en la justicia, tengamos una solución rápida. Entonces estos profesionales que ya han sido castigados por sus colegios, pero que como el sistema judicial no funcionaba, porque como repito, se lo había considerado inconstitucional, no le podían aplicar las sanciones, hasta tanto no hubiera decisión judicial. Y en estos últimos 10 años, por estos tecnicismos, no había decisiones judiciales firmes. Ahora, lo que el proyecto permite es, mediante algunos pequeños ajustes en el artículo 74 del Código, avanzar en este punto y que rápidamente la justicia tiene la posibilidad de revisar en procesos que estimamos que no van a durar más de 3 meses, van a poder revisar estas sanciones y, en definitiva, los colegios van a poder suspender por un tiempo o incluso, como estos casos que yo les comento, excluir de las matrículas aquellos profesionales inescrupulosos. Bien, así que sería, digamos, como tratar de ayudar en la sensación de injusticia que puede haber contra ciertos profesionales. Siempre reiteramos de diversos ámbitos, porque los colegiados van desde la medicina, la abogacía, los contadores, son muchos los ingenieros, los maestros mayores de obra, son muchos los profesionales que están colegiados, ¿verdad? Sí, sobre todo, bueno, por ejemplo, ahora tiene razón porque entre los casos que todavía permanecen sin una situación firme existe un caso de la ciudad de Mar del Plata en el cual un profesional por ahorrar materiales no aplicó lo que debía y ocasionó un derrumbe de edificio con la muerte de personas y que le fue excluido de la matrícula y todavía sigue ejerciendo porque esta sanción todavía no está firme. Esperamos por esto, por la gravedad que tiene este tema, y habiendo tomado la Corte una decisión ya firme el 25 de agosto de este año, esperamos que para fin de año tengamos el procedimiento para que en definitiva la sentencia pueda convalidar o revisar las decisiones que hayan tomado los colegios ingenieros, abogados, médicos, contadores, que la verdad que son, las sanciones que se aplican son mucho más que las que, le digo como miembro, yo fui presidente del Tribunal de Disciplina de mi ciudad de Bahía Blanca durante un tiempo prolongado, y la verdad que teníamos mucho más trabajo del deseado y aplicábamos muchas más sanciones de las que quisiéramos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, un gran abrazo, y bueno, esto va al Senado y ya hay, digamos, un arreglo como para aprobarlo, y el gobierno provincial lo reglamentaría pronto a esto. En general, la verdad es que tenemos suerte. En una imagen del Poder Legislativo Nacional, que quizá porque tienen, y porque por eso quieren exhibirse más en el ámbito de la pelea, en la provincia, los temas técnicos salen y salen por unanimidad. Le diría que el 90% de los proyectos que se tratan en las comisiones importantes se acuerdan y se buscan solucionar los problemas, y se acuerda también con la otra cámara para tratar que los problemas graves como este no se dilaten las cosas. Así que por eso esperamos que antes de fin de año esto sea ley, y también el Ministerio de Justicia, que estuvo al tanto de todo este trabajo, diga al señor gobernador que promulgue y publique esta ley con rapidez.